hablemos. Luna, te imploro que hablemos. Luna, luna, te imploro que hablemos. Luna, estoy seguro que nos gustamos, nos pensamos, amamos, pero eso se me aclara haciéndose nada o tan solo sexo. Yo quisiera que me dijeras por qué tiene que ser así. Si te quiero pa' la vida entera, porque una hora mensualmente para mí. Entiendo a quien le niegan su anhelo, a las aves que la tumban en vuelo, a quienes esperaron, por quienes no volvieron, a quienes perdonaron todo el mal que le hicieron, a quienes fueron víctimas de su ingenuidad, quienes sufren la mentira que nunca fue verdad, a quienes confiaron y traicionaron, a quienes burlaron y utilizaron, a quienes aman clandestinamente y son ignorados delante de la gente, a quienes aman mucho a una persona y cierta persona nada de eso nota, como quienes quieren con frívola actitud. Compréndeme que así me haces sentir tú. Compréndeme que así me haces sentir tú. Luna, luna, te imploro que hablemos. Luna, te imploro que hablemos. Luna, luna, te imploro que hablemos. Luna, estoy seguro que nos gustamos, nos pensamos, amamos, pero eso se me aclara haciéndose nada o tan solo sexo. Yo quisiera que me dijeras por qué tiene que ser así. Si te quiero pa' la vida entera, porque una hora mensualmente para mí. Quizás te parezca inmaduro, pero nadie va a quererte como yo, estoy bien seguro. Procuro tratar de entender, lo que se necesita no es lo que se ha de querer. Intentando llorar para desahogar, noche tras noche sin poderlo lograr. No, no sé ni qué pensar, qué forma es esta de amar. Luna, luna, te imploro que hablemos. Luna, te imploro que hablemos. Luna, luna, te imploro que hablemos. Luna, estoy seguro que nos gustamos, nos pensamos, amamos, pero eso se me aclara haciéndose nada o tan solo sexo. Yo quisiera que me dijeras por qué tiene que ser así. Si te quiero pa' la vida entera, porque una hora mensualmente para mí.